distancia, el tiempo que he durado y la distancia. Yo sé que tú me extrañas. Y a pesar de los engaños que hemos cometido con los años, yo sé que tú me extrañas. Todo va a estar bien, baby. Todo va a estar bien, baby. Te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar noches de placer. Todo va a estar bien, baby. Todo va a estar bien, baby. Enfocarme en los detalles, no dejaré que nada te dañe, baby. Me pongo intenso, y aunque sin intención, te prometo quitarme lo menso. La cosa mala ya no la mencioné. Quiero que vivamos nuevas emociones. Todo va a estar bien, baby. Todo va a estar bien, baby. Te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar noches de placer. Todo va a estar bien, baby. Todo va a estar bien, baby. Enfocarme en los detalles, no dejaré que nada te dañe, baby. Que te quiero, quiero enseñar que mi amor es verdadero por ti. Si tú me dejas, mira como un hombre de la calle se aleja, mira como un hombre de las mujeres se aleja, solamente por ti. A pesar de mi ignorancia, el tiempo que he durado y la distancia, yo sé que tú me extrañas. Y a pesar de los engaños que hemos cometido con los años,